¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo desde Paradigma Radio. Estamos aquí en el Centro Social Rey Heredia, en el estudio Alberto Almansa, junto a la Torre de la Calahorra. Y a partir de estos momentos queremos, si usted así lo permite, estar con todos vosotros hasta la una del mediodía. En los comentarios habituales de estas últimas semanas hablamos sobre el frío y tal vez un comentario en el ascensor o con la familia o en fin, en la calle, con quien usted converse y dice, uff, que mañana más fría, qué frío que hace. Cuando hablamos de frío, el pensamiento se va a las personas que en estos momentos en algunas casas aquí en la ciudad de Córdoba no tienen luz, por lo tanto no pueden enfrentarse al frío y deben estarlo pasando muy mal. Cuando hablamos de frío, pensamos también, ¿por qué no? Podemos pensar en todos esos hombres, mujeres, ancianos, niños, que están en la frontera de Europa, bajo unas temperaturas absolutamente crueles, mientras los gobernantes de Europa siguen pensando qué hacer con los refugiados. Hombres y mujeres y niños y ancianos que han tenido que huir de una guerra que estaba allí en su país, porque la hemos organizado desde aquí y participamos desde aquí. Y somos nosotros, España, quien les vende armas. Esta época, últimos años, donde más armas se vende, pues es en España. Cuando pensamos en el frío, tenemos que pensar seguramente, y a usted también le pasará lo mismo, en todas esas personas que vienen desde África, pasando al Mediterráneo, y a veces muchos de ellos se quedan bajo el agua, y están pasando frío y miedo a la vez. Por venir aquí a un sitio que les parece mucho más seguro que donde ellos viven, porque de donde son, de África, toda la producción africana nos la traemos nosotros. Y buscamos a veces también encontrar elementos muy importantes para el uso de muchas cosas que habitualmente nosotros utilizamos. La materia prima viene de África y el hambre también. Cuando pensamos en el frío, tenemos que pensar en tantas situaciones que uno no entiende por qué tienen frío en la mente, en el corazón o en los sentimientos los gobernantes, porque no tienen esa capacidad de ser sensibles ante una situación de angustia, de sufrimiento de muchas y muchas personas, muchas y muchas gentes. Mientras tengamos gobernantes como los que hay en el mundo, donde pueden montar las guerras que quieren, pero lejos de su propio país, seguiremos pensando que el frío les ha helado el alma, el corazón y la conciencia. Mañana es el día que se conmemora la firma de la Carta Solemne de los Derechos Humanos. Me parece que los gobernantes actuales se han olvidado precisamente del derecho de los seres humanos. Amigo, le pido que no cambie la sintonía de nuestra emisora, que se quede aquí con nosotros. Queremos estar con ustedes en las próximas horas, 3 horas, dándole el calor de la amistad a través de este nuestro programa. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo, amiga? ¿Usted cómo está? ¿Bien, bien? ¿En casita? Pues bienvenida, ¿eh? Y me alegro que haya salido usted de la camita aquí para estar aquí en la radio y para estar con nosotros y para estar todos juntitos, para estar esta mañana de sábado aquí en la radio, Paradigma Radio, Estudio Alberto Almansa, y gracias por estar ahí. Usted aquí por la mañana muy temprano venimos 2 personas, abrimos el chiringuito, colocamos las mesas, los micrófonos, el equipo, lo montamos todo rápidamente y uno de ellos, el artífice de todo esto, es JJ. Buenos días, JJ, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, estamos bien. Todo muy bien, sí. estupendo. ¿Y qué les habla Alex Castellano? Le invitamos, oiga, quédese aquí en este programa, qué bonito, mira la música, mira la sintonía. Oiga, si está bailando, cuidado con el café, que se derrama, ¿eh? Sí, va a ensuciar todo, donde tenga cuidado con el cafelín. Y si está en la camita, pues abríguese, porque la mañanita está fresquita, como que le invita a uno a acurrucarse un poquito. Usted pone el teléfono, o el tablet, o la radio, cerquita de usted. Y bueno, déjese acompañar. Tenemos muchas cosas que para nosotros son muy interesantes, porque interesantes son las personas que hacen tantas cosas en esta ciudad y que nosotros, a través de este programa, contamos. Así que, por favor, no nos deje, ¿eh? Ah, quédese, hombre, venga, quédese. Le vamos a invitar con una canción, mire. Sí, somos de generosos esta mañana y le invitaremos con una canción muy bonita que ha preparado nuestro JJ. A ver, JJ, lúcete, amigo. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más es cerca a lo que yo simplemente soñé. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Observación de lo que acontece en Córdoba desde nuestra mirada. Análisis. Y queremos agradecer a los compañeros y compañeras que están presentes Hoy aquí en el estudio Alberto Almansa, Inés Fontivero, buenos días. Buenos días. Buenos ¿Qué días. Tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Sí. Buena mañana, empezamos bien. Nubladita, pero bien. Bien. Rafa Juan, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien. Hay una situación que se está dando estos días por este frío y reflexiones que se están haciendo en muchos medios de comunicación sobre la situación de las personas que en este momento no pueden abrigarse o no pueden abrigar su casa, su lugar donde ellos viven. Entonces, es una situación que realmente angustia y le ponen distintos nombres. Y ayer, hablando con un amigo aquí de la casa, comentábamos precisamente eso, que le llaman pobreza energética, cuando le tendríamos que llamar de otra manera, ¿no, Rafa Robles? Buenos días. Hola, buenos días, compañero. Saludos a los tres. A los cuatro, a JJ también. Oye, ¿por qué le llamamos pobreza energética a esta situación que no es pobreza energética exactamente? ¿Cómo tendríamos que llamarle para que se entendiera esta circunstancia, no? Hombre, todos los eufemismos que utilizan esta gente que nos gobierna, pues, para decir cosas, pues si la gente le cuela y no se entera, o sea, pobreza energética. Pues sí, ¿qué quiere decir? Que no tienes energía, que eres pobre porque te mueves poco, o pues para la historia. Y cuando lo que oculta la realidad es otra bien sencilla, es que eres pobre de solemnidad, porque no tienes para calentar tu casa. Y eso es como yo lo veo. Sí, lo que pasa es que estos son unos habilidosos y son unos magos del idioma. Y las cosas, cuanto más las confundes, cuanto eres menos claro, menos directo, te debes dar un impacto, porque además la pobre criatura que no tiene para hacer frente a sus necesidades le dicen que eres pobre energético. Mamma mía, ¿y esto qué es? ¿Cómo se come? Si yo lo que tengo es frío, no me puedo calentar. Claro, sí. Rafa Juan, eso de que usamos palabras para disimular otras está siendo habitual ahora mismo, ¿no? Llevamos muchos años en esa tónica. Cualquier cosa no se llama por su nombre, sino que se le da un lenguaje que es mucho más light, más adecuado para que no impacte en la mente de nadie, incluso para que las personas que lo sufren directamente se crean que es que lo que le pasa es algo distinto, ¿no? Yo quiero agradecer a Rafa Robles, que en este momento está haciendo una gestión y amablemente atiende la llamada. Cuando tú creas conveniente, nos despides, ¿eh? No, vamos, yo... Vale, te quedas un ratito más, ¿no? Tengo, afortunadamente tengo, lo menos cuarto de hora tengo todavía. Bueno, muy bien. Esto decía que usábamos palabras extrañas para que se entienda de una manera más suave una situación real, que a la estafa le han puesto crisis, ¿no? Y ahora al frío, a lo pasar frío y pasar situaciones de angustia, llaman pobreza energética. ¿Cómo podemos manejar estos términos para que la gente lo entienda, que lo están engañando con estas palabras, ¿no? Es verdad que, como decía Robles, son muy habilidosos, ¿no? Incluso nosotros mismos, muchas veces, sin darnos cuenta, estamos utilizando el mismo lenguaje, ¿no? Que nos llega. Y la verdad que es que la pobreza energética, el que es pobre para todo, para comer, para poder pagar la luz, para poder encender un brasero. El que es pobre es pobre, no hay que darle más adjetivos ni nada. Y en estos momentos somos muchos los pobres. Y las reacciones por parte de las autoridades, distintas autoridades, tanto autonómicas como del Estado, siguen negociando términos y cuestiones económicas para resolver una situación que se puede hacer, no sé, creo que es más fácil, ¿no? De hecho, la situación es tan fácil como... Vamos a volver al término que llevamos del verano usándolo tanto, ¿no? La solución sería tan fácil como cumplir la ley. ¿Cómo no? Como cumplir la ley. ¿Cumplir la ley? Cumplir la ley. Cumplir la ley. Sí, cumplir la ley. O sea, en la Constitución, en el artículo 47, se garantiza que todo español debe tener una vivienda digna y en condiciones, y que el Estado promoverá, además, que cada ciudadano tenga esas condiciones mínimas de vida digna, ¿no? Claro, si en vez de decir tenemos que cumplir el artículo 47 de la Constitución, que es la ley más grande, o sea, la más importante, la que está por encima de cualquier otra y la que no hay más remedio que cumplir, si en vez de usar eso usamos pobreza energética, pues la persona a lo mejor dice, bueno, yo es que tengo pobreza energética, no se está incumpliendo conmigo la ley, ¿comprende? Entonces ya es distinto. Pero fíjate qué fácil sería. Pero mira cómo a otro le hacen cumplir la ley y si no a la cárcel, ¿no? Claro, porque la ley se cumple según lo que le va conviniendo a los poderes reales y no reales. O sea, los reales que son los grandes capitales, que son los que no gobiernan, y las marionetas que esos poderes reales ponen ahí, que además somos nosotros tan imbéciles que colaboramos muchas veces en que estén a través de nuestro voto. Claro, claro. Robles, ¿tú crees que es difícil resolver esta situación? ¿Cómo lo ves? ¿Tú quieres ser un hombre pragmático? Disculpa, es que el teléfono no está siguiendo vuestra conversación. Pero vamos, yo pragmático de lo que soy un viejo carcundo. No sé, mi pragmatismo. Esta gente se ha acostumbrado a... Bueno, cuando hablo de esta gente, hablo de la gente que nos gobierna. Se ha acostumbrado a que ellos mienten sin rubor, mienten de forma desconsiderada. Entonces, las barbaridades que dicen, que además ellos son conscientes de que es mentira. Como casi todo lo que nos sucede, casi todo lo que nos pasa, y cuando hablamos de la tertulia esta, y cuando hablamos en privado, la cosa está clara, la cosa está muy clara, y la respuesta es muy sencilla. Yo diría de esas famosas que teníamos aquí los castizos antes, muy sencilla, o morir a la montilla. Si es que nos tenemos que tirar a la calle y hacerle ver a esta gente que no nos engañan más. Cuando estaba hablando de la producción energética, externalizar, fíjate qué bonito, vamos a externalizar la sanidad, los servicios de sanidad, vamos a externalizar. Es tan difícil es decir la verdad, y es que vamos a privatizar y vamos a darle el dinero a nuestros amiguetes, y nosotros cuando dicen externalizar, ¡uy, qué guapo, tío, eso sí que es bonito! ¡Vale, con eso sí que lo van a arreglar! Y ese es el problema, porque es que somos, además de unos cobardes, unos ignorantes políticos. Somos ignorantes políticos, Inés. Mira, una frase como muy contundente, ¿no? Somos ignorantes políticos. Sí, bueno, yo no diría que somos ignorantes políticos, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Discutiendo y batiendo y diciendo que nos engaña, que somos conscientes. No somos unos peleles. Pero es verdad que hay gente que está padeciendo, pues, la estafa de la crisis, y ellos son conscientes de que es una crisis. No se plantean más allá, ¿no? Es decir, que las mismas personas que estamos padeciendo las consecuencias de la estafa, muchas veces no nos paramos a pensar qué es lo que ha pasado, cómo se ha fraguado, por qué están pagando a los bancos, por qué con ese dinero no pagan para que las personas no pasen hambre, no pasen frío, no pasen calor. Entonces yo tampoco quiero darme de ignorante, ni muchas personas las considero ignorantes, pero es verdad que es tal la avalancha de mensajes que nos están dando, que no los considero ignorantes, simplemente que nos están avasallando ahí con una serie de mensajes que al final no los creemos, pero no por ignorancia, perdona, Robles. Sí, yo lo he dicho de forma peyorativa, ya. Hablo de una generalidad bastante importante del país. Sí. Es que además esta situación, que es difícil y dura, el culpable es el pobre siempre. Sí, claro. Encima nos sentimos culpables, ¿no? Claro, hombre. Ya se encargan de que eso sea así. Dile, Rafa. Hay una cosa que yo le doy muchas vueltas. Cuando estos se hablan siempre de que son buenos gestores económicos. Son buenos gestores económicos, y lo dicen en el Congreso, y lo dicen en la televisión, y lo dicen en todos los sitios que a ellos se les ocurre. Son buenos gestores económicos una gente que se ha comido la bolsa de las pensiones. Son buenos gestores económicos una gente que ha aumentado la deuda en más de 300 mil millones de euros. ¿Eso es buena gestión? ¿Eso es un buen gestor económico? Y nosotros no lo cagamos. Y en el Congreso yo no escucho a nadie que lo diga, señores, no pueden ustedes presumir de esto, que ustedes lo que son unos trincones de las manos rotas. ¿Eso es una ignorancia política? ¿Que asumamos ese mantra que ellos utilizan? Ahí está cargado de razones. Sí, ¿eh? Hay una cosa que sí, yo sé, lo entiendo, por lo entiendo lo que dice, y no es que le vaya a llevar la contraria, pero sí que es verdad que el grupo de Unidos Podemos se lo ha dicho clarísimamente, que son unos trincones y son unos ladrones, y se lo han dicho por activa y por pasiva. El problema es que aquellos programas de Parlamento y aquellos programas en los que veíamos qué pasaba en el Congreso de los Diputados, eso ya no se ve en ninguna televisión, tienes que verlo por internet, tener la suerte de que el día que toque te cruces con ellos, ¿no? Pero sí es verdad que se lo han dicho. ¿Que sirve para poco el que se lo digan? Sí, porque eso es un teatro, y eso es un teatro de marionetas, ¿no? Es una vergüenza lo que es el Parlamento español. Pero vamos, que había que entrar por la mañana y decirle, claro, tú, sabes lo que eres, ¿no? Claro, claro, y sobre todo, Rafa, y sobre todo millones de personas detrás de toda esta gente que se lo dice, para hacer la fuerza suficiente para que por lo menos, claro, se lo piense. Porque a cuenta de lo que estábamos ahora mismo diciendo y lo que mencionaba Inés, de cómo para los bancos sí que hay dinero y para eso no hay ningún problema, bueno, pues esta semana leía que las autopistas españolas estaban reclamando los 4.500 millones de euros que pactó con Aznar en su tiempo para que si eran deficitarias, que el Estado le pagara esa pérdida de dinero. Entonces ya han amenazado al gobierno de que lo van a llevar ante los tribunales si incumple antes de fin de año con el pago de ese dinero. Claro, el gobierno está intentando no pagarlo ahora mismo porque están las elecciones catalanas, porque el nivel de desprestigio del gobierno es tremendo, porque la ruina en la que nos tiene el país es tan grande que ahora soltar los 4.500 millones, aunque lo van a soltar en algún momento, pues sería todavía ahondar más en eso, que no es que no se los vayan a dar, evidentemente, se los van a dar. Pero quiero decir con esto que las autopistas ya se han organizado y ya están metiendo el miedo en el cuerpo al gobierno de que los van a llevar a los tribunales y que entonces en vez de 4.500 serán el triple. Si son malos gestores, si son malos gestores, si son trincones, si son no sé qué, si son no sé cuánto, vienen elecciones y vuelven a ganar eso mismo, ahí está la imbranza política que decía Rafa Robles, ¿no? Quizás... De quitarle dramatismo a esto, porque estoy dando un paseito por aquí, por un barrio de Córdoba, y estoy absolutamente anodado. Claro, el bloque que lo tiene cinco banderas de España colgado, con la bandera se tapa todo. Sí. Con la bandera se tapa todo. Y no es así. Claro, ya está. Entonces, ellos vuelven ahora, presentan un programa que no cumplen nunca lo cumplen. Entonces hay que tirar de ahí, que ver la hemeroteca esa ahí, la que han montado con el IRPF, y nada más llega a ellos, le pegan dos vueltas más. O sea, es que son unos mentirosos compulsivos, y nosotros somos unos desmemoriados, o somos una tragadera, nos lo tragamos todo. Así que yo veo muy poca solución a esto, muy poca, de verdad, y no quiero contagiar mi pesimismo, ni mucho menos, pero tenemos razones de sobra. Para que por lo menos hacerle llegar nuestro desestado, nuestro desencanto. Pero no, es que nos engaña, es que nos corría, es que nos... Vamos, que tenemos un problemita, pues venga, aquí 155, Cataluña, la que tú, y vamos adelante. Y ahora todo el mundo habla de lo mismo. Y todo el mundo habla de lo mismo. Además cuela esto, Rafa, precisamente porque tú indicabas que paseando por un barrio de Córdoba hay muchas banderas españolas. Y en esos sentimientos PP ha sido un maestro, porque ahora... es Salvador de la unidad de España. Claro. Yo continúo con lo que me preguntabas antes, que tiene relación con esto, desde luego, ¿no? Que es por qué se sigue votando al Partido Popular, al que gobierna en este momento en España, ya lleva 6 añitos gobernando. Pienso que con todos los dineros que va a dar, porque más tarde, más temprano, los dará a la gente de la autopista, que de primer momento... porque hay que hacer una planificación, se sabía que iban a ser deficitarias, con todo el dinero que da la banca, con todas las externalizaciones que se están haciendo, que se han hecho en la Comunidad de Madrid, hay mucha gente tragando, mientras que los pobres estamos cada vez soportando una situación cada vez más difícil para criar a nuestros hijos, para darles unos estudios. Entonces, yo la única forma que entiendo que sigan gobernando es que hay mucha gente que está tragando de esto, ¿no? Que está tragando de todo el dinero que este gobierno del Partido Popular está... Hay mucha gente tragando y comiendo de eso. Mientras que nosotros, nuestras situaciones cada vez son más difíciles para llegar a fin de mes, para pagar el recibo de la luz, para poder decir, bueno, pues mi hijo va a estudiar fuera... Muchas cosas que trabajando nos vemos abocados a hacer malabares, si los podemos hacer, y si no, pues no los haremos. mientras que hay mucha gente tragando de todo el dinero despilfarrado que está haciendo el gobierno de Rajoy, y los demás padeciendo, bueno, pues todas las consecuencias de todo esto, ¿no? De esta barbaridad, no, de esta barbarie. Lo que hace Rafa Juan... Disculpa un segundo, sí. Que ya estoy pensando en el movimiento de... Bueno, lo dejamos aquí, Rafa. No, aparte, vamos, me gustaría hacer un último comentario. Sí, venga. Porque, por simplificar, lamento no estar ahí con vosotros, no poder estar ahí con vosotros, pero... No, tranquilo. Yo lo diría de una manera muy simple, quizá un poco rotunda, pero muy simple. Son muchos robando mucho durante mucho tiempo. Y entonces, a partir de ahí ya podéis ponerle todas las coletillas que queráis. Pero que la realidad es esa. Y luego el pueblo es, no solamente está engañado, sino que es cobarde. Y que me quede como estoy. Y está así. Roban, pero más vale que roben estos que no que roben los otros. Que está la excusa de siempre. Un pueblo servil y cobarde. Lo siento, ese es mi mensaje. Un abrazo para todos. Un abrazo. Un buen día. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy amable. Gracias. Adiós. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy grande. Decía cómo el poder es capaz de dominar todas las situaciones. Cuando un partido tiene el poder, es capaz de manejar, lo que decía antes Inés, manejar tragaderas como a ellos les da la gana. Es una cosa que hemos hablado, yo creo que repetidamente aquí, ¿no? Y es que además todo eso necesita de una estructura, de que esté todo bien atado, desde arriba, desde abajo, todos los intríngulis, los medios de comunicación. Todo el aparataje del Estado tiene que estar montado en base a eso. Y son muchos años de experiencia. Son muchos años que no se ciñen solamente a los años de la democracia. Yo creo que ya hay muy poca gente que pueda seguir defendiendo que los que están ahora mismo no son los herederos absolutamente en todos los sentidos de los que ya estaban en el franquismo. Es una situación que se viene derivando desde entonces. Y ese aparato del Estado sigue funcionando de la misma manera. Y lo mismo que antes trincaban una gente, ahora están trincando los herederos, vamos a decir, ideológicos de esa misma gente, ¿no? Y para eso hay que tener el aparato del Estado muy bien conformado para que todo el mundo lo vaya tragando, ¿no? Y que mediáticamente eso no suponga ningún trastoque. En el momento en que no han podido, porque la gente se ha echado a la calle, porque es el único son los únicos momentos en los que ese entramado se puede ver afectado, ¿no? Pues me acuerdo cuando el tema de la OTAN, me acuerdo cuando el 15M, me acuerdo cuando la guerra de Irak, ¿no? Claro, son los momentos en los que la ciudadanía despertamos y decimos, oye, que se acabó, que ya aquí queremos tomar parte y que esto ya no vamos a tragar más con esto, ¿no? Bueno, pues en esos momentos pues también aplican sus técnicas, nos van calmando, nos van engañando y al final pues van tapando como pueden, pasan unos años malos, que no suelen ser muchos, pero al final la situación vuelve a su ser, porque además provoca un cansancio la movilización en la población, ¿no? Bueno, pues no sé si un poco por lo que decía Rafa, por el tipo de pueblo que somos, o no sé por qué, yo creo que tienen razón lo que dice Rafa, ¿no? Pero la única solución estaría en que el pueblo estuviera en tensión continuamente. Yo me acuerdo de Islandia hace muy poco, como estaba al borde de la quiebra. Tiraron abajo un gobierno, montaron otro, y desde que ese gobierno está en Islandia, la situación del país ha cambiado. Bueno, y ahora no. Honduras está luchando, claro, para que se hagan nuevas elecciones. Islandia es un país que había sido rescatado y que estaba en la absoluta ruina, como estamos nosotros. Pues bueno, pues ha dado un vuelco, pero ha sido porque la población quitó a ese gobierno, lo echó. Tuvo que irse porque la gente estaba en la puerta del Parlamento islandés, día y noche sin parar, hasta que aquellos sinvergüenzas que robaron no se fueron. Y no pasa aquí. En todo caso, si no pasa aquí, ¿no es? Este factor de pobreza que está metiendo la población, una mayoría importante, una cantidad de gente importante en este país, en el umbral de la pobreza o la pobreza absoluta, ahí juegan con unos sentimientos terribles. Cuando la persona pierde la dignidad, ¿tú crees que tiene fuerza para poder luchar por sus derechos cuando lo ha perdido todo? Pues la verdad que no tiene fuerza, porque está pensando a ver qué pongo de comer hoy, cómo lo hago, que mis niños vienen del colegio y que tengo que poner de comer y no tengo. A esa persona, ¿qué le queda? Luchar por ver de qué manera puede poner un plato en la mesa para comer. Por tanto, es verdad que van anulando la dignidad, mi emoción y todo. que van anulando la dignidad de las personas, y eso es otra baza para ellos, ¿no? Por tanto, los que medio estamos, pues tenemos que hacer algo. No ahí podemos está, quedarnos quietos. Ahí está el corazón frío que se ha mencionado en principio del programa. Se han enfriado los corazones, las mentes, el alma, o lo que tengan estos señores, porque no puede ser que sean tan insensibles ante tanta necesidad, ante tanta pobreza, ante tanta injusticia. No, es que no puede ser que el gobierno, quienes gobiernan, tanto el gobierno central como autonómicos, no hagan algo porque esta gente no pase frío, no pase hambre y puedan cubrir sus necesidades más básicas. No nos engañemos, Ale, no lo son. No lo son, no tienen la más mínima vergüenza personal, no política ya, personal. Personal, porque sí. Estamos hablando personal, ¿eh? Claro. Son inhumanas. La más mínima vergüenza, la más mínima pena, remordimiento de conciencia. No lo tienen. Pues yo creo que las cosas hay que decirlas como son. O sea, que un gobierno que sabe que hay en su país gente pasando miseria y le da igual, no toman medidas, al contrario, medida tras medida es para ahondar en esa miseria, con tal de que la gente a la que ellos defienden, su clase, esté cada día más rica. Y la prueba más inmediata y más cercana la tenemos en esta semana en cómo la luz, con ese sistema artificial y que no se puede comer de ninguna manera, aprobado, inventado además por el ínclito señor Soria, recordémoslo, un tío que tuvo que dimitir porque estaba bringado hasta las cejas, pues resulta que está batiendo la energía, está batiendo el precio de récord, o los récords de precio, me lo he dicho. Claro, en una ola de frío. ¿Qué conciencia puede tener en una ola? Se está en la semana más fría del año que llevamos. Resulta que también está la Constitución, ¿no? Cuando hay una situación de emergencia en un país, todos los servicios. Artículo 128 de la Constitución, toda la economía del país está supeditada al interés general. Toda la economía del país. Por lo tanto, si el gobierno entiende, que lo entiende perfectamente, que aquí se está pasando frío porque hay unas eléctricas que están llevándose el dinero, tiene la potestad, tiene la obligación por ley de tomar partida, nacionalizar esa empresa y garantizar que todo el mundo tiene acceso mínimo a frío o a calor, porque ahora estamos hablando del frío, pero acordémonos del calor. Y me estoy acordando ahora, esta semana ha habido imágenes y noticias de colegios, de institutos de Andalucía, donde los niños están yendo con mantas, con guantes, con abrigos, porque no hay aparatos de aire acondicionado, o no funcionan, o no hay dinero para pagarlo. Igual que en verano no teníamos aire acondicionado y las niñas pasaban calor en los colegios y los institutos de Andalucía. O sea que es terrible, decía Ale antes, la situación en la que hablamos esto, en la que sentimentalmente nos encontramos, es lo que te da un poco de esperanza de decir, oye, pues hay gente, ¿no? Estamos gente que, y no solamente nosotras, sino que hay más, que está sensibilizada con esto, y esto tiene que revertir de alguna forma en algún momento. Pero es que es muy duro. Es que a mí me pasa que todos los días me levanto con menos ánimo y me levanto muy muy triste y muy amargado. Claro. Porque es que es una situación que dice, ¿cómo estamos llevando este país? ¿No? Y luego con el tema de la energía, de la luz, el tema de la energía renovable. En todos los países están potenciando y facilitando la energía renovable por consumo y porque a dónde vamos abocados con este ecosistema, ¿no?, que tenemos. Y en este país, al contrario de toda Europa, o casi toda. Es que son cosas que tú dices, claro, ¿por qué? Porque están al servicio de las eléctricas, de las grandes multinacionales, y están dando servicio a ellos, nada más. Al pueblo les importa nada. Y la cantidad de exministros que están metidos en los consejos de administración de esta empresa, ganando 200, 300, 400 mil euros anuales, ¿no? O sea, aparte de ser seres humanos, tienen una jeta y una cara durísima, ¿no? Correcto. Sí. No se puede llamar de otra manera. Desde el estudio Alberto Almansa, en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Paradigma Radio. Para cumplir leyes, según qué leyes, el gobierno mira a otro lado y los políticos también miran para otro sitio. y hay leyes que no se están cumpliendo, y cuando alguien las quiere cumplir, pues vienen las protestas por parte de la derecha de esta ciudad, por ejemplo. Hay que cambiar nombre de calles por esa memoria histórica, y hay un grupo político, Partido Popular, pues está montando un pollo, porque no quiere que algunos nombres de calles de aquí, de esta ciudad, se ha cambiado su nombre porque tienen o están vinculados con situaciones del pasado, donde estuvieron muy vinculados al franquismo. Y la prueba está como el presidente de gobierno no sabía por qué le cambiaron el nombre a su calle, cuando era un almirante que dejó una huella trágica aquí en Andalucía, en Málaga. Y el presidente de gobierno, no sabía por qué cambiaban el nombre del señor Moreno en su calle. Esa ley hay que cumplirla, por lo tanto hay que ponerse en marcha para que las calles que tengan ese recuerdo imperdonable sean desaparecidas las calles y la gente se olvide de que había unos canallas que hicieron maldad y cometieron barbaridades en nombre del poder, ¿no? ¿Tú crees que está bien, no? Que se intente cumplir la ley, Rafa. A ver, es que yo no soy precisamente de los que adoran la ley per se. O sea, yo entiendo que en la época de Franco había leyes y las cosas eran legales, pero eran totalmente injustas, ¿vale? Entonces, yo como definición, ¿hay que acatar siempre la ley? Pues entiendo que no siempre. Es decir, cuando hay una ley injusta, pues hay que tomar los resortes necesarios para que esa ley se cambie. Y esa ley, para que los resortes para que esa ley se cambie, son la movilización social mayoritaria para demostrar que el pueblo está en contra mayoritariamente de la injusticia de esa ley, que por tanto hay que cambiarla, y que nuestros representantes lo plasmen eso en el legislativo. Vale. En este caso, tenemos una ley que guste a alguno o no guste a alguno, es una ley. Igual que a mí hay leyes que no me gustan y tengo que acatarlas porque mientras no las pueda cambiar, y además ese es el mensaje que se me transmite desde donde se gobierna. Si no, a ti te podrá gustar o no gustar, pero lucha por cambiarla, ¿no? Es lo que nos dicen, ¿no? Y nosotros, muy disciplinados, intentamos ponernos a luchar por cambiarla. Y normalmente nos cuesta conseguirlo. O nos ayuden. Claro, bueno, pues yo ahora les digo a mi gobernante, les digo lo mismo. A ustedes les gustará más o menos la ley, pero es la que hay, por favor. Igual que me piden a mí, hagan ustedes, cúmplanla. El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica del año 2007 dice lo siguiente: las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión y la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Eso dice el artículo 15.1 o ayudas públicas. Sí, 15.1 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el Parlamento Español, ley aprobada por el Parlamento Español, igual que otra, y que es muy clarita, o sea, que no tiene más historia. En Córdoba se ha creado una comisión ciudadana o mixta para evaluar qué calle hay que retirar. Me parece bien, yo creo que no hubiera hecho ni falta. El ayuntamiento coge, tira de listado de calle y dice: Cañero, ostras, hay que explicar quién es Cañero, quién fue Cañero. Yo creo que no hay que explicar, ¿cuándo va a llegar? Hay que explicar quién fue. O sea que es tan claro. Bueno, vale, ha creado una comisión, ¿no? Esto es muy, muy habitual normalmente, además, en el PSOE. Para no pringarse directamente con nada, bueno, pues dice, venga, una comisión. Bueno, pues esa comisión ha dictado que hay un nombre de calle que deben de ser cambiadas. Yo le digo a la alcaldesa de Córdoba que a qué espera ya. Que ya no tiene más, ya no hay más comisiones, ya no hay más. ¿A qué espera ya? Esta señora, el día que fue nombrada alcaldesa de Córdoba, tuvo la gallardía o tuvo el honor de irse a la tumba del alcalde socialista que fue asesinado, fusilado por los franquistas en el año 36, un alcalde del Partido Socialista de España, compañero de partido suyo, y fue allí a dejarle un ramo de rosas, en conmemoración, en alegría de que ella era la siguiente alcaldesa socialista y que lo recordaba y que, bueno, pues nada más que porque sea, en honor a ese compañero suyo de partido, que fue fusilado por compañeros de estos que hoy tienen nombre en las calles de Córdoba, ¿no? Esta señora tendría que la semana que viene hacer cumplir la ley, el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de 2007, tenía que hacerlo cumplir, pero inmediatamente. Aunque fuera por eso. Y aunque fuera porque esa ley fue presentada y aprobada por su propio partido político. O sea, por lo cual está tardando ya en aplicar la ley. Digan lo que diga el Partido Popular en Córdoba. Diga lo que diga. Porque evidentemente ya han saltado corriendo diciendo que no se toque. Porque sus muertos son distintos a los de ETA. Porque los muertos de ETA, que eran suyos en el 90%, todos teníamos que llorarlos y los llorábamos. Porque nos parecía horroroso que ETA matara a personas, fueran de la ideología que fueran. Pero en este caso, amigo, al contrario. Como mis muertos no son esos y están tirados en las cunetas, ustedes aguantan. Y eso se olvida. Y hay gente sufriendo, hay gente amargada porque todavía no ha podido poner debajo de tierra a sus familiares. Y eso es inhumano, eso es cruel, eso es lo que estábamos hablando antes. Eso es de no tener ningún tipo de conciencia personal. Y ser malas personas. Claro. Inés. Sí, la verdad que de los años que llevamos ya después de la dictadura ya hemos tardado mucho, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Es verdad que la ley de memoria histórica, aunque no nos gustan otras leyes, esta a mí me gusta, ¿no? Sobre todo la ley de andaluza que se aprobó el 28 de marzo también me gusta. Porque creo que ha pasado mucho tiempo y que hay que restaurar también la dignidad de las personas, ¿no? De los familiares y de la dignidad de las personas que están en fosas comunes y que los familiares, bueno, pues quieren saber dónde está su padre, su abuelo, su tío y quieren, bueno, pues honrar la memoria de esas personas, ¿no? Que fueron asesinadas, fusiladas, bueno, la barbarie, ¿no?, que fue aquello. Y pienso que hay que hacerlo. Como dice Rafa, es verdad que las comisiones, se crean muchas comisiones para muchas cosas, y tenemos una ley, lo que hay que hacer es aplicarla y ponerla en marcha. Ya no solo los nombres de las calles, que yo eso es coger un listado del callejero y ver todas las calles que tienen que ver con los asesinos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ponerlo en marcha y ya está, ¿no? Y si hay que llevar, yo creo que hay que llevarlo a pleno y que el Partido Popular no les parece bien, pues ya está. Es verdad que hay nombres del callejero cordobés que tenemos muy muy adentro, ¿no? Como por ejemplo el barrio de Cañero, tienen una particularidad y probablemente mucha gente que vive en Cañero no sabe quién fue Cañero. No sabe, seguramente. Y si hay que explicarlo o hacer una reseña de calle a calle para que la ciudadanía lo conozca, pues me parece bien, ¿no? Pero es verdad que aun habiendo nombres de barrios y de calles que están muy arraigados en la población, pues es que hay que hacerlo porque lo dice la ley, y una ley que además me parece justa, necesaria y oportuna, ¿no? Y por justicia, ¿eh? Por justicia. Por justicia, por justicia. Realmente conversar con vosotros es ameno, pero el tiempo se nos cae encima. Pero brutalmente, siempre pasa lo mismo, se pasa el tiempo volando. Y me te quiero agradecer el que hayas venido gracias esta mañana a ti, aquí a la radio, ¿eh? Muchas gracias. Y por poner esa parte que nos falta a todos y le falta sobre todo a los políticos, esa sensibilidad, esa parte humana que deberíamos, no sé, estimular mucho porque es absolutamente necesaria en estos tiempos. Rafa Juan, muchas gracias por venir esta mañana. A ti. Tenemos un día bonito y agradable, pues tenemos que disfrutarlo, ¿no? Sí, si llueve será todavía más fantástico, con la falta de agua que hace. Sí. Amigo oyente, le acompañamos hasta la 1 del mediodía, por favor, quédese con nosotros, que a partir de estos momentos tenemos muchos invitados que nos van a acompañar en una mañana especial como todos.